Continuamos de vuelta en una radio Muchas Voces. Saben que se pueden comunicar con nosotros a través del 3548 15570333, 15570333, o hacer su comentario en nuestro grupo abierto de Facebook de vuelta en una radio Muchas Voces. Muy bien, Renata. También nos pueden llamar al 482-103, que es nuestro teléfono de línea o fijo. O no sé cómo ya... Hay tan pocos teléfonos fijos que ya ni sé cómo quedan se llaman. Quedan pocos, sí. Ni sé cómo se llaman. De todas maneras, nos gusta que se comuniquen, que nos llamen y sobre todo manifiesten sus inquietudes, sus ideas, sus conceptos acerca de lo que vamos a charlar y conversar ahora con nuestro amigo Oscar Amante, quien tal cual nos había prometido. Aquí está con nosotros y... nos place saludarlo. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, bien. Buen día. ¿Cómo andás, Carlos? Buen día a la audiencia también. Bien, bien, bien. Y a Renata. Renata Bracaccini, la gallega, sí. Madre mía. Renata. Mirá cómo hago. Bueno, muy bien. Aquí está Oscar, director de Cultura del municipio de Capilla del Monte. O de Capilla del Monte, me gusta más decir a mí, porque no sí. Hay... ¿no? Sí. Oscar, has asumido hace poco tiempo, pero bueno, conociéndote, sé que... Laboralmente, antes del 12. Oficialmente, ayer se cumplió una semana de empezar a de trabajar. Funciones. De empezar a trabajar, sí. Pero sí, pero yo lo que iba, o sea, conociéndote, sé que vos tenés algunos proyectos, algunas ideas, alguna... Fundamentalmente, a mí me importa, y después vamos a ir a los sí. Hechos puntuales, por supuesto. Sí. Me importa la concepción política que tenés acerca de cuál será el perfil sí. Que tenés ganas de imprimirle a la cultura en Capilla del Monte. Sí, en realidad es un proyecto que tiene, no es un proyecto culturoso, entrecomillado la palabra culturoso, sí. Ni tampoco tiene la modalidad de transformar a la Subsecretaría de Cultura en una productora de arte. Ajá. En realidad nosotros lo que tenemos es idea en la formación cultural. Dentro de esa idea tenemos pensado descentralizar un poco la Sala Poeta Lugones y llevar a los barrios, perdón, sí, llevar sí. A los barrios la cultura. Ajá. En realidad... los barrios tienen su propia cultura, tienen sus propias formaciones, tienen sus centros vecinales, tienen sus equipitos de fútbol, o sea, tienen sí. Ya una acción dentro de la sociedad. La intención nuestra es llevar nuestros talleres a los barrios. ¿Vos sabés que eso tiene una importancia? Perdóname que te... Sí, no, dale. Pero voy a lo que estás sí. Diciendo. Yo creo que tiene una importancia más que fundamental, ¿no? En el hecho de llevar... como uno dice, la cultura a los barrios, como si la cultura no es un paquete. No, que vas y lo llevas. No, pero lo que ocurre, porque yo he hablado muchas sí. Veces con gente que vive fuera del centro, y digo, pero nunca llevas al nene al circo, al teatro, sí, al, sí, lo sí, que fuese. Sí, sí, sí. Y ¿sabés qué pasa? Y dice, tengo que ir hasta el centro, no tiene ropita. A mí me llegó a decir eso, que es lo más duro, es lo más cruel. Sí, sí, sí, me han dicho. El pibe quiere un helado y no se lo puedo pagar. Sí, es cierto. Entonces, sí. Viste, el uh-huh. Hecho de llevar la cultura o de estar junto a la gente uh-huh. Tiene un significado trascendente, Oscar. Sí, mucho. Bueno, la intención es esa, ¿no? Llevar los talleres. Vamos a dividir Capilla del Monte, ya estamos trabajando en eso. En 6 segmentos. Vamos a interactuar con los centros vecinales donde haya sedes y si buscaremos espacios para eso. Sí. Y la intención es que haya 2 talleres por cada uno de los segmentos. Que sí. Puede ser, te puede tocar un taller de plástica, te puede tocar un taller de guitarra, te puede tocar un taller de danza. Sí. Bueno, un poco es la idea. ¿La idea es segmentar en edades o no? La intención es empezar de acuerdo a la característica del barrio, según el taller que se dé, con los niños y los adolescentes. Sí. Y después, en la segunda parte del año, ver si podemos llevar a los barrios talleres ya para adultos. Uh-huh. Vamos a hacer esta primera experiencia. Y lo importante de esto es que hemos presupuestado afrontar el gasto de los profesores desde la municipalidad. Sí. No llevar un profesor que lo cobra 100 pesos a la persona que se inscribe, que se inscribe. Y que después suceden cosas que yo las entiendo y entiendo la posición de las dos partes. A lo mejor después ya hay 10 pibes inscritos, el profesor le rinde, después se le caen 5 y ya no le rinde y termina dejando. Claro, yo no entiendo eso. Y bueno, ¿y qué pasa? Queda en el medio de toda esa cuestión, queda la municipalidad, como que ellos trajeron el taller y el taller no viene más. Sí. Entonces nosotros vamos a rentar nosotros a los profesores, vamos a concursar esos profesores. Ajá. Y bueno, después vemos cómo va a ser el armado. Eso va a ser después que empiece la etapa escolar, después de marzo. Sí. Y se van a extender hasta noviembre los talleres. Sí. Y ahora inmediato en el verano, ya en la segunda quincena de enero, o sea, para el 12, 14 de enero, por ahí arrancamos el verano Va Tu Barrio. Sí. También en los barrios, en los centros vecinales, sino en locaciones que consigamos nosotros, dividido también en 6 o 7 segmentos el pueblo. Vamos a llevar, a partir de la caída del sol, un espectáculo para niños y después un espectáculo para adultos. Ajá. Y bueno, vamos a llevar esa idea también como para que en tu barrio tengas la posibilidad de acceder a un espectáculo, a pasarlo bien, sobre todo en la época estival, ¿no? No, además yo creo que hay un hecho más que, bueno, a simple vista resulta más que importante. También el capillense disfruta de la temporada. Claro, por supuesto. La idea está enfocada en eso. Y dentro de esa idea vamos a rescatar de vuelta el Teatro Muinio. Ajá. Y vamos a traer obras de teatro al teatro y estas obras van a ser La Gorra. Ah, mira. O sea, que le dará la posibilidad a la gente de poder acceder al teatro, ¿no? Sí. Con el respeto que se merece el artista cuando gorrea, ¿no? Porque esto a veces Sí, se malinterpreta. Se malinterpreta. Sí. Que sea La Gorra no quiere decir que está bien. Que venga gratis. Yo para esas cosas siempre me acuerdo una frase del cura Donato, nuestro padre Donato, que dijo: las grandes obras de la iglesia siempre se hizo con la promesa de los ricos y la plata de los pobres. Claro. Y con La Gorra a veces pasa eso. Viene un artista y te cobra o vas a Carlos Paz y pagas una entrada importante. Sí, importantísima. Y hablando de eso, vamos a traer todos los lunes a las 23:30 en la sala Enrique Muñoz va a ir un espectáculo que viene desde Carlos Paz que se llama Juntos por el Humor, que es una especie de café concert donde hay comicidad, transformismo, imitaciones, que anda muy bien en Villa Carlos Paz. Es un grupo... Un grupo importante, sí, un grupo de 7, 8 personas. Mira. Después ¿Eso lo banca la Muni o...? Vienen a La Gorra. A La Gorra. A La Gorra. Pero no, la estadía, traslados... No, eso se lo bancan ellos. No. Nosotros ponemos a su disposición... la sala. Nuestra hermosa sala Muño. Sí, con toda la técnica de la sala, ¿no? Sí, claro. Que claro. Corresponde. Claro. El día 14 de enero, las 21:30, también a La Gorra. Va a estar la payasa Lelí, que es la... En Córdoba se ha transformado en la versión, diríamos, femenina de Piñón Fijo. Ah, mirá. Sí, muy conocida, yo no sabía. Yo he visto después... Viste que te mandan gacetillas, como yo, realmente es muy conocida. Va a estar ella acá. Y después, dos veces en la semana va a estar... Por Humor al Canto, que lo hace, ese espectáculo lo hace un capillense, pero que ha tenido trascendencia, que es Andrés Teruel. Y mirando, vos sabés, la gacetilla me llevé una sorpresa. Yo no sabía que... Porque uno dice, el Andrés Teruel. Claro. Sí, claro. Lo conocés de toda la vida, claro. Pero este tipo que uno conoce... ¿Cómo va a ser bueno si... Habla mi casa, exactamente. Tiene 3 premios Estrella de Mar. Mira. 2 premios Carlos como mejor espectáculo humorístico y tiene el premio Revelación de la Voz del Interior y el premio Estrella Concert al mejor cantante. Así que bueno, este espectáculo va a ser en la sala Muño también. Y después todos los lunes en las escalinatas, también a La Gorra, todos a La Gorra. Sí. Después en los días lunes en las escalinatas de la oficina de turismo, ahí se va a hacer, todos los lunes va a haber humor cordobés. Ah, mira. También con entrada libre, un humor cordobés. Empieza el lunes 5 de enero Y, perdón, el lunes 6 de enero, el lunes 6 de enero, el Día de Reyes. Sí. La primera que va a estar es una señora que nos ha visitado bastante acá, que es Larry Freud Monti. Ajá. Va a estar ella. Y después todos los lunes va a haber ese espectáculo de humor cordobés. Mira. Así que... ¿Las Pérez Correa, las tres? No, no, las Pérez Correa son muy buenas. Sí. Muy buenas, pero no están dentro. ¿Te gustan a vos, Renata? Sí, no están dentro, no están dentro, no están de, dentro de, esta, de esta grilla. Bueno, no todavía, claro. No, no, todavía no se sabe, no. Así que bueno, eso es un poco lo que tiene que ver con la organización, la programación de la Sala Muño y de algunos espectáculos conjuntos que hacemos con la parte de turismo, ¿no? Claro. Por supuesto que el empuje a todo esto, o sea, el punto inicial va a ser el día 5, que va a estar Rally Barrio Nuevo. Ah, el rally va a estar el domingo acá. Sí, en forma gratuita. Mirá. Sí. ¿Entrada libre y gratuita? Y gratuita, sí, sí. ¿En el cine? No, en el se va a montar un escenario en la intersección de la calle Sarmiento con Rivadavia. Sarmiento. Para que se ubiquen entre la biblioteca y el Pinar del Río. Ajá, ahí, en la esquina de la plaza. En diagonal a la plaza, digamos. Claro, en la esquina de la plaza. Sí, en la esquina de la plaza. En la esquina de la Muni. En la esquina de la Muni. Claro. En la esquina de la Muni, se va a botar el escenario ahí, mirando hacia Irigoyen en el escenario, cosa de que toda la calle Rivadavia quede libre, y como la calle Rivadavia tiene un nivel bastante pronunciado, se el escenario bien. Alto se puede armar bien ahí. No, aparte me parece muy bueno el hecho de descentralizar. Sí, sí, sí. O sea, de destechar. Destechar, sí. Y después se va a hacer dos espectáculos que son muy buenos. Yo tuve el año pasado, lo vi este espectáculo en San Marcos Sierra, que se llama espectáculo Siembra, que se montan carpas donde se tiene pilares que tienen que ver con la ecología, con la alimentación sana, tienen que ver con formas de vida distintas. Eso es un fin de semana completo, tiene que ver con formas de vida distintas y tiene que ver con la música, donde se trae yaceros, bluseros, porque los chicos que organizan son muy de ese palo. Y bueno, no me acuerdo el nombre del artista, pero un integrante de la Mississippi va a estar el cantante, acá. ¿No? Sí, me parece. Sí, va a estar animando la parte musical. ¿No son los Touch? No, de la Mississippi. De la Mississippi. La Mississippi Blues Band. Sí, ya sé quién es. Pero... Bueno, y esa es un poco la idea y bueno, y música acorde también a lo que se va a vivir. Uh-huh. Y ese espectáculo, hablando de centralizar, se va a montar sobre la calle Belgrano. Belgrano, sí. Sí. Calculemos ahí por donde estaba Pablito el zapatero, por el escenario. Sí. Después de Miña Cocina. Exacto, después de mi claro, amigo Chacaritense. De Miña Cocina, claro. El mejor restaurante. Estamos todos invitados. Estamos todos a tomar el té. A probar los ñoquis de Miña Cocina hoy. Y después, eso va a venir en dos oportunidades. Y la segunda se va a montar en el barrio La Toma. A la altura de la intersección de cuando se dobla por el horno de pan de Tito, ahí en la Sabatini, cuando doblás, bueno, ahí se va a montar el escenario para eso. Mira. Sí, la movida va a ser así. Bueno, y lo que está mostrando esto es un poco la movilidad que queríamos dar a este proyecto turístico cultural o cultural turístico, ¿no? Sí, un poco la movilidad. Yo creo que está muy entrelazado. Sí, y el hecho de que todo lo que yo estoy diciendo hasta ahora es gratuito también es importante. Sí. Y lo que tenga la gente de acceder a este tipo de cosas. Uh-huh. Y después, por supuesto, dentro de la Sala Muño vamos a hacer trabajo con artistas locales que ya están programados. Sí, a eso te quería preguntar. Va a estar ese tipo que nosotros conocemos con Humor Sagrado. Pablito Solís. Sí. Y sus secuaces. Bueno, va a haber exposición de pintura, de dibujo. Las ventaneras van a ser dos clásicos del teatro, que es La Casa de Bernarda Alba. Sí, eso lo han hecho varias veces. Sí, y Calígula. Ah, mira. Sí, después está la tradicional exposición de cerámica, ¿no? Sí. Ayer sacábamos la cuenta de los años que lleva la exposición de cerámica y caíamos en un detalle de que a partir es de antes que de la fundación de Capilla. No, pero antes sí de la creación de la Dirección de Cultura. ¿En serio? Sí. Yo le decía. No. O sea, el hecho de que se juntara ese grupo a hacer cerámica en un espacio municipal hizo de que se generara la Dirección Impulsó, de Cultura. Impulsó, así que es el origen. El origen un poco, el origen fundacional, siempre se discute acá. Sí. No vamos a discutir el origen funcional de los jarrones, por Dios. No, no, no, no, no. Bueno, después ahí. Bueno, ahora estamos con. Vas a tener músicos locales también, por supuesto. Sí, sí, vamos a trabajar con los músicos locales. Después estamos ahí armando una. Ahora está, hay una exposición de fotografía. Después va a haber otra exposición de fotografía en mediados de febrero. Uh-huh. Después, bueno, va a estar la exposición de Vitró, que es muy. ¿En qué hace Adolfo? Sí, sí, sí. Muy lindas cosas. Bueno, eso es un poco resumiendo lo que estamos. Las actividades. Que realmente generaron un trabajo de mucha gestión, porque no es fácil vender a Capilla del Monte como para que los artistas vengan, claro, y confíen y que bueno. Sí. Así que con eso estamos muy, pero muy satisfechos. Oscar, te quería preguntar ayer. Si no fue ayer, fue antes de ayer. Sí. Salió un decreto del Poder Ejecutivo donde confirma y avala el hecho de la paridad de género en los espectáculos. Sí. O sea, tiene que haber 50 y 50, sí, varones y 50, sí, mujeres. ¿Eso vos lo tenés contemplado? No. ¿Te confunde la programación? En realidad yo no lo tengo contemplado. Vos sabés, cuando salen ese tipo de decretos, después se requiere adhesiones a ese decreto. En realidad yo no lo tengo contemplado desde lo orgánico. Desde la programación. Claro, de la programación, porque esto es reciente. Nosotros empezamos a trabajar todo esto en octubre. Claro, y este decreto que te hablo salió ayer. Empezamos en octubre, lo que no libra de que desde la acción lo hagamos. Desde lo, digamos, de lo normativo, no. ¿Para qué voy a mentir? ¿Tu concepto sobre eso, Oscar? Mira, yo creo que las paridades se ganan en la vida, como nos gustó, como me ha costado a mí ganar espacios, sí, ¿no? Y a mí. Claro, por eso mismo, independiente, pregúntale acá a la compañera también. O sea, yo creo que las paridades en la vida se ganan. Sí. Independientemente de eso, si hay un marco normativo, bienvenida sea. Lo que los marcos normativos para mí, lo que no tienen que tener límites. Te doy el 50 y no jodas. No, no, o sea, yo creo que. Para mí, que los marcos normativos tienen que ser elásticos. Y llamar la atención, digamos. Tienen que tener capacidades, ¿no? No, pero después pasa como ha pasado cuando se formaban las primeras. Después las mujeres con el tiempo se ganaron su lugar. Pero yo me acuerdo cuando se formaban las primeras listas del legislativo. Sí. Y bueno, poner a cesta. Claro, es una cuestión no de. Poner a locutora de cada tres. Bueno, no es así. No es así. Yo creo que coincido con vos y aparte pienso que no tiene que ser bajo ningún aspecto compulsivo. Exacto. Y a veces pareciese que es compulsivo. ¿Sí? No, tiene que haber la mitad de mujeres. Bueno, pero para. Yo me acuerdo una vez que fui a hacer unos talleres de planificación y marketing. Sí. Y que había una gerenta del Banco Galicia. Y el Banco Galicia había sido el primero que había tenido en su personal, en las sucursales del interior, sí, gerentas. La mayoría eran gerentas. Yo creo que hay gerentes de la nación. Sí, puede ser. Bueno, pues yo estoy hablando de esto hace ratazo, ¿no? Sí, sí. Y lo mostraban como una acción distinta. Y bueno, entonces, la conclusión que yo saqué es que ninguno tendríamos que haberse educados en la vida, porque realmente el 90% son mujeres las que te educaron. Cierto. Las maestras. Sí. Yo creo de que, ya te digo, para mí la paridad se gana a partir de las capacidades de cada uno, el impulso, los codazos, lo que vale, ¿no? Como para posicionarse. Sí, comparto. Acepto de que si esto puede ser que beneficie acciones, bienvenido sea. Lo que pasa de que me gustaría que fuera de otra manera, no sé, yo qué sé. Sí, ¿no? Yo comparto lo que vos estás diciendo, además, yo lo he discutido acá al aire con Susana Leonetti, te puedes imaginar. No, está bien. Pero bueno, yo pienso también eso, o sea, no tiene que ser algo impuesto de manera totalitaria, además, sino que tiene que. Pero hay algo, Oscar, a ver, vos qué opinás. Lo bueno de esto es que lo pone sobre el tapete. Claro. Sino que la discusión se eso, establece. A mí me parece que hace foco y. Si bien hay lugares en donde por ahí es compensar un poquito, no está tan, hay lugares donde realmente hay un desequilibrio importante, sí, sí, y que hacer el foco hace decir, che, pero fíjate, hemos visto, no sé, simposios enteros de hombres médicos hablando sobre la lactancia materna. Y decís, bueno, te doy un ejemplo más práctico. el 80% de los programas de cocina es de hombres. Cierto. Cuando uno asocia la cocina a la mujer. Bueno, sí, pero porque también, claro, pero porque también estamos en un momento, claro, de transformación y donde está bueno empezar a preguntarnos cosas. Mira, yo creo que fue siempre difícil y como digo, ganar un espacio, ganar un lugar, siempre fue difícil. Y yo a veces cuando escucho que se hace, a mí lo que me molesta es cuando se hace exaltación de la situación. La situación hay que relatarla, tratar de manejarla y sobre todo tratar, como decía hace un rato Carlos, antes que yo interviniera, tratar de que la información le llegue a la gente con bien, ¿viste? Sí. Clara, sin imposición, sin, sí. Ahora sí, a partir de ahora. Sí, no. Mira, yo escucho muchas veces todas estas situaciones que cuentan de que las madres, que la madre soltera, que esto, que lo otro. Y yo tengo una vivencia muy personal respecto de eso. En el año 1935, una señora de 17 años quedó embarazada. En el año 35, sí, la echaron de su casa, que vivía en Mendoza, se vino con su embarazo a Buenos Aires. De ese embarazo nació mi mamá. Mira vos. De ese embarazo nació mi mamá. Sí. Y mi abuela crió a mi mamá. Trabajó toda la vida. Y a los 56 años, los 6 nietos le entregamos a mi abuela el título del primario. Mira. Ya. O sea, que hay cosas, nadie tuvo que poner una ley para que mi abuela fuera lo que fue. O sea, depende siempre de la persona. Depende siempre de la persona. Estoy hablando 1936, sí, guajen a la Argentina de ese año. Sí, no la de hoy. O sea, que esto depende siempre de la persona. Depende de tu posición ante la vida y sobre todas las cosas depende de la, diríamos, no del entorno, sino de lo que vos sepas formar alrededor tuyo, ¿no? Sí, sí, pero Que vengan este tipo de leyes, bueno, si como decía Renata, si sirve como para que nos pongamos a pensar en situaciones de equidad, está piola. No, a mí, bueno, a mí me parece que eso es lo más importante, ¿no? El hecho, uh-huh, de que, bueno, se cumpla o no se cumpla, bueno, eso se irá viendo. Te cuento algo, un detalle que, sí, vos habrás observado también. El otro día había una conferencia de prensa. No la de Fabricio, esta última, en una, sí, conferencia, porque estuve en Córdoba, yo por eso no fui. Pero creo que fue la de Rodríguez, bueno, la, sí, última, sí, de Rodríguez. Una conferencia, sí, sí, hablábamos todos los compañeros de prensa, ¿no? Uh-huh. Y decíamos, che, no hay ninguna mujer entre nosotros. Sí. ¿No? Ahora, eso tiene un par de ramificaciones, esa charla que tuvimos, ¿no? Sí. Con Cepeda, con, sí, sí, sí, sí, bueno, con todos, no, los, chico, compañeros de prensa. Pero eso tiene dos ramificaciones. Una, que es real, que no hay ninguna periodista que estuviese en la conferencia de prensa, excepto cuando se incorpora Nancy Agüera. Sí. Excepto. Odora. Odora, ¿no? Así estaba Odora. Claro, sí, pero a veces Odora no puede ir. Sí, bueno, no, sí, entiende. Pero realmente, otra de las, me pareció una cosa muy importante también, que nosotros, los hombres, los varones de prensa, uh-huh, pongamos eso en el tapete. Está bueno. Lo discutamos, sí, y nos preguntemos, che, ¿por qué no? Y vos no tenés, uh-huh, a Cepeda, no tenés ninguna piba que te maneje la cámara, que yo uh-huh, yo tuve a Judith, ¿cuánto tiempo? Sí, sí, me acuerdo. Manejando la cámara. Uh-huh. Y sí hay. Sí hay. Ahora, es como vos decís, también a veces la mujer tiene que ocupar su lugar a los codazos. Sí, a los codazos, ¿qué va a hacer? Y como lo ocupamos todos, o sea, no es sencillo, realmente no es sencillo. O sea, uh-huh, yo creo que con el tiempo, como decía Renata, se ganaron muchas cosas. Sí. Con la visibilización de acciones y demás, se ganaron otras cosas también. El problema es que cuando ganas hay que sostenerse. ¿Viste? Es como cuando salís, sí, campeón, ¿viste? Cuando, sí, salís, sí, campeón, después tenés que sostenerte. Sí, o sea, la, sí, realidad, sí, es esa. O sea, sí, el problema es sostenerse. Y no cuando te estás resbalando, decir, no, me agarro de la ley. No, me agarro de lo que construí, no de la ley. Sí. Me parece que por ahí pasa un poco. Yo creo que hoy por hoy el concepto de femenino ha cambiado socialmente y en la práctica también. Y, sí, la visión que se tiene sobre la mujer y la acción de la mujer también ha cambiado, ¿viste? Y también la del hombre. También la del hombre. La del hombre, sí, también, sí, sí, sí, sí, yo, sí, conozco, sí, situaciones donde el hombre a lo mejor por situaciones económicas y demás, ha tenido que dejar de trabajar y la mujer sale a poner el pecho y el tipo se queda en la casa. Se queda en la casa. Haciendo las tareas del hogar. Sino que se queda en la casa tomando cerveza. No, claro. Como si fuera Simpson, ¿no? Claro. Oscar, volvamos a la Dirección de Cultura. Sí. Quería que nos cuentes un poquito cuál es el criterio acerca de los talleres que suele llevar adelante o que solía o solerá llevar adelante, no sé. La Dirección de Cultura, los talleres siguen en la medida que podamos articular con esta idea que tenemos nosotros. De descentralizar, salvo el taller central de teatro, que lo maneja Horacio, a quien realmente valoro mucho lo que me ha dejado. Uh-huh. Le tengo que reconocer que con muy poco hizo todo lo que pudo hacer y que para mí fue bastante, por lo que yo encontré. O sea, sostuvo durante todo este último periodo Cultura. Y te digo que lo sostuvo porque nos hemos encontrado con situaciones económicas que límites. No puede ser. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Una persona que hace un trabajo de limpieza en el cine y que cobra por subsidio, viene y me dice, mire, si puedo hacer algo, porque yo hace como 4 o 5 meses no cobro, bueno, si vamos a ver qué hacemos. Y cuando le pregunté el monto, me dijo que era 2.000 pesos por mes. Me da vergüenza ajena quedarme. Sí. Eso es lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo. Claro. La Orquesta del Quebrachal, que es un orgullo para mí, y tendría que ser un orgullo para todos los capillenses, yo creo que la vamos a posicionar como para que sea un orgullo para los capillenses. Mm. Los profes de la Orquesta del Quebrachal y algunos que con un ingreso de 6.500 pesos por mes, desde mayo no cobraba. Claro. Desde mayo. Sí. Claro. Entonces, cuando vos te encontrás con esas cosas, ¿cómo te parás a ese tipo para decirle que confíe en vos? Si vos sos la continuidad del Estado. Y vos le decís, bueno, ahora sí las cosas van a ser distintas. Claro, pero si vos sos la continuidad del Estado, ¿cómo te parás para decirle a ese tipo que confíe en vos? Claro. ¿Cómo le pedís? ¿Cómo le decís al tipo, dame un voto de confianza? No te lo puedo, y yo lo reconozco que no me lo puedan dar. O que te digan, vos, no sabés cuántas veces. Y yo lo reconozco, y tienen todo su derecho a hacerlo. Claro. O lo del cine es terrible. Lo del cine te digo que... es casi jurídico, no sé. ¿Por qué? Contarle un poco a la gente el hecho del cine. Los productores, sí. Disney, Warner, te mandan la película. Sí. Vos pasás la película y te quedás casi con el 56% de la recaudación y otro 44% se la tenés que mandar a ellos. Sí. A los 21 días se la tenés que mandar. Sí. ¿Eh? Quiere decir que si sos vivo, se la tenés que mandar a los 21 días. En 21 días vos das 2 películas y media, seguís teniendo recaudación. Claro. Entonces. Pero perdóname, ¿el rollo lo tenés vos o circula? No, ahora ya no es más rollo. Bueno, Carlito. Perdón, ¿qué pasa? Que, ahora es una computadora que hace todo sola, se prende, se apaga y el Tato es el único que sabe cómo se maneja. Bueno. Suponete. No adelante mi edad, tampoco no te rías tampoco. Bueno, un chascarrillo, Carlos. El número vivo. ¿Te acuerdas cuando había número vivo? Sí, mi viejo era número vivo. Tocaba, cantaba tango en el intermedio del cine. Bueno. Volviendo a la nuestra. Sí, dale. No, a vos te mandan la película puede durar una semana o 2 semanas según el éxito de la película. Por ejemplo, vemos la película El Guasón, que estuvo 2 semanas. Sí. Vos, a los 21 días de vuelta a la película, o sea, cuando vos no la exhibís más, tenés que mandarle el 44% de esa recaudación. De esos 21 días. Vos proyectaste. Del día que pusiste la película, no 21 días, de la pusiste la película. Ah, no es acumulativo. No, 21 días tenés para facturar. El vencimiento cada 21 días. Ahora entiendo. Entre que va para allá, que vuelve, el vencimiento cada 21 días. Sí. Se debe desde agosto, septiembre. ¿Y esa plata qué pasó? Y esa plata no sabemos dónde está. Porque también tiene que ver con eso. Es como si fueras un agente de retención vos. Claro, sí. Sos. Vos claro. Tenés la tuya y la de ellos. Y la de ellos nunca fue para allá. Bueno, yo hablé con las productoras para ver si nos hacían la gauchada y medio como que estamos en falta seguida, ¿viste? Bueno, vamos a ver cómo... Ahí, bueno, ayer terminamos de pagar. Ahora, porque perdón. Después no te mandan películas. Ahora, claro. ¿Cómo era la trampa? Disney, que es Disney y Warner son las productoras más fuertes, ¿no? Sí. Entonces le pagaban a Warner, si salía una de Warner, y ponían una de Warner. Y le debían a Disney. De poco salió una de Disney. Bueno, así todo llegó un momento que ese círculo se cerró. Claro. Porque a lo mejor cayó la suerte de que fueron 3 de Disney y ninguna de Warner. Claro. Sí. Y bueno, así que ese era, es uno de los problemas que ¿De qué tiempo haciendo. Data? Y hay de septiembre, de octubre. Ajá. Sin pagar. Sin pagar, mira vos. Qué sí, historia. Es difícil. A pesar de que, y me consta, porque lo ha hecho hasta por nota, Horacio Ruiz. Ruiz el reclamo para que le pagaran, o sea, que le mandaran la plata a los productores para que ellos mandaran las películas, ¿no? Claro, claro. O sea, entonces vos cuando te encontraste con esas cosas, y no estamos hablando tampoco de una suma. No, pero que se te va acumulando y que después se hace complicado. Y... Una bola de nieve, sí, claro. Mucho de poco siempre es mucho, sí, lamentablemente. Sí, bueno. Sí. Y bueno, eso algunas situaciones que hemos encontrado en lo que tiene que ver con el hecho de ganar la confiabilidad de las productoras. De las productoras, del personal, de esta gente, de sí, algunos docentes. Claro. No tener una persona que gane 2.000 pesos, como decías vos, por mes, una señora que hace la limpieza, ¿viste? Y no pagarle. Y no pagarle. Es la parte que no entiendo, ¿viste? Son situaciones que a mí no me entran en la cabeza. Bueno, estás hablando de lucha. Sí, pero en realidad creo de que hemos tenido un par de reuniones, tratamos de llevarlo adelante y bueno, y que esto sea para el bien de todos, ¿no? Porque para mantener el trabajo de ellos y para que ni hablar del trabajo de ellos. Los chicos de la orquesta no dejaron nunca de dar clases. No. Y en la orquesta no solamente se mantiene la música, sino que tiene también todo un trasfondo social muy importante. Maravilloso el trabajo que están haciendo, sí. Después está el ensamble de adultos. Sí. El ensamble de adultos nunca dejó de tomar de funcionar. O sea, ¿vos ves el cine en sí deja, le conviene al municipio? Sí, da rentabilidad. Sí, por los números que yo vi, sí, da rentabilidad. Bien administrado, da rentabilidad. Sí, el cine en sí. Claro. Sí, claro, porque vos no pones nada. Vos pones el cine, sí, con la infraestructura. Que ya la tenés. La película te la mandan ellos. Sí. Pagás a las 2 semanas, con la recaudación que hiciste de la película que te mandaron ellos, y encima vos te quedás con el 56% de la recaudación. Sí, aparte con el agregado ese que estás contando vos, que la podés dar, como el guasón, la podés dar 2 veces, o podés bicicletear una semana, claro. Ese tipo de situaciones. Es increíble, ¿no? Y bueno, bien, Oscar, como para ir cerrando la charla, contame algún proyecto que quieras, tal vez me contaste el corto plazo. Tengo un proyecto a largo plazo. Eso me gustaría. Así como está la orquesta del Quebrachal y todo eso para los chicos, mi proyecto es que en junio del 2021, mira lo que te digo, sí, 18 meses largo, sí, sí, Capilla del Monte tenga su primera escuela de circo para jóvenes y adolescentes. Ah, mira. Niños, ese es mi proyecto. Yo con eso doy la zurra y no sé, pues ya voy a tener como casi 67 por esa época. 68. Claro, claro. Pero la realidad es, y mi proyecto es ese. Yo, después de que vi lo que ha hecho la Orquesta del Quebrachal, desde la parte social, de la parte de contención, y lo han hecho con el esfuerzo de cada uno de esos profes, porque no había un equipo interdisciplinario trabajando, lo único que había era amor y sentido común. Sí. Yo después que vi eso, creo que si nosotros logramos crear una escuela de circo municipal, vamos a lograr también captar muchos chicos y cumplir la misma función que cumplió hasta ahora la Orquesta del Quebrachal, ¿no? Sé que Paulo Carri también tiene el proyecto de una escuela de folclore, sí, municipal. Sí, andamos ahí, pero vamos primero a remar la que tenemos. Mira que para mí eran unos proyectos principales y te estoy diciendo junio del 2021. Sí. Claro, claro. Así que imagínate, me parece que tenemos que tener un año de saneamiento y un año de aprendizaje. No, aparte por lo que vos estás contando. Hay estolólogo, viste. He tenido muy buena participación de la gente de la feria artesanal, por ejemplo. Uh-huh. Hemos llegado a acuerdos muy buenos. Pero eso ya lo veníamos trabajando casi desde septiembre con los chicos. Te hago una consulta porque me ha pasado, yo no he visto nada que sustente estos rumores que te voy a decir, pero han habido, me vienen preguntando rumores sobre que quieren sacar a los artesanos de la plaza o cosas así, que suceden. Lejos de eso, incluso hay proyectos de armar un escenario, un espacio artístico. Bien, para que lo aclares. Lejos de eso. Pues más, ayer estaban arreglando. Sí, hace 3 días que están trabajando a full. Nosotros, Ahí le prometimos algunas cosas y estamos, le pedimos unos días para hacerlo de unos mangos, ¿no? Porque todo es plata. ¿Qué? Lo que no es trabajo es plata. Sí. Así que. Y el trabajo hay que pagarlo, así no, que. No, y por suerte los chicos se pusieron las pilas, consiguieron pallet y están arreglando todos los puestos. Y bueno, ahora hay que hacer unos arreglos eléctricos. Hay mucho vandalismo en Capilla del Monte. Sí. La feria es víctima de ese vandalismo en forma constante. Claro. Vamos a ver cómo hacemos. Ahí nos pidieron unas iluminaciones, ayer fue ya la gente de Obras Públicas a ver de dónde se podía sacar la luz y demás como para armar lo que ellos pidieron. También me va muy bien con la Asamblea de Artistas Callejeros, hemos trabajado fuerte con eso. Y nos hacemos una jugada muy, pero muy grande, vuelven al semáforo los chicos. Sí. Y es una jugada importante esa. Que ha tenido resistencia en parte de la población. Tiene mucha resistencia. Tiene mucha resistencia, pero si ordenadamente lo vamos a sacar adelante. Y si no lo sacamos adelante, bueno, será culpa nuestra, mía en principal, por no haber sabido manejarlo, programarlo, y de ellos por haber caído también en la misma trampa, ¿no? Claro. Bueno, pero la está responsabilidad bueno. Está eso. Puesta en eso. Claro. Bueno, así que otra cosa que hemos hecho con. La gente que canta en la techada y coordinada con los comerciantes, que van a ser los que van a pagar los números, un espectáculo por noche nada más en la techada. ¿Van a ser internos los espectáculos externo, uno solo por noche. Y que va a ir rotando a la altura. Sí, lo rotan ellos, los comerciantes. Ajá. O sea que no vas a estar en la techada y vas a tener cuarteto en la oreja izquierda, tango en la oreja derecha. Sí. Un solo espectáculo por noche. ¿Si se han agrupado los comerciantes o...? A mí me dieron buenas respuestas. Hemos tenido un par de reuniones y me dieron buenas respuestas. Está bueno. Así que, bueno, para esto vamos a ver cómo resulta. Y, bueno, ese tipo de situaciones que ya venimos trabajando desde antes de asumir. Claro. Que claro. Yo creo que el fruto se va a ver con sus errores y con sus aciertos. Después de Semana Santa, ¿no? Cuando nos sentemos a evaluar esto. Bueno, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Y como proyecto también tengo la idea de formar un Consejo de Cultura y que este Consejo de Cultura estén representados. A mí me gustaría que se formen pequeñas asociaciones como para tener uno o dos voceros y no... Que no se haga como eterno. Claro, porque si se hace de esa manera pierde ejecutividad. Sí. Me pasó el otro día que hicimos una reunión con los artistas callejeros y algunos llegaron tarde, hubo que empezar de vuelta y claro. Empezar de vuelta. Y, sí, hay un desgaste. O no empezar de vuelta y te preguntan lo que ya habías hecho. Me imagino que me gustaría tener un consejo de cultura donde nos sentemos y charlemos cada 45 días lo que hicimos y lo que queremos hacer, ¿no? Me parece que es la fórmula. A mí esto de haber empezado a trabajar con la gente de la feria y con los artistas callejeros antes de asumir me dio buen resultado. Ah, está bueno. Medio como que llegamos con la cosa cocinada. Sí, hablábamos, bueno. Creo que fuera del aire con Carlos, la necesidad de escucha que hay por parte de la población, y bueno, me parece que eso está bueno que empecemos a cambiar la dinámica para que no quede tan inaccesible el pueblo al funcionario y que tengamos un ida y vuelta, y un consejo por ahí es una buena fórmula. Sí, está bueno. Sí, que por supuesto que no va a ser vinculante, pero si se respeta la opinión de todos, claro. Sí va a terminar siendo vinculante, ¿no? Claro, sí. Termina siendo por autonomía. Exactamente. Claro, si somos 6 o 7 que estamos representados y 6 pensamos de una manera, me parece que no es mucha opción. Claro. Oscar, sí. ¿Te queda algo? No, al contrario, agradecerles a ustedes, Renata. ¿Cómo? Me queda una cosa. ¿Qué vas a hacer mañana a las 7 de la tarde? Ah, mañana a las 7 de la tarde. ¿Qué van a hacer mañana los capricienses a las 7 de la tarde? Nos juntamos todos en la plaza a cantar Inconsciente Colectivo y nos sumamos a una voz colectiva que se va a estar en todo el país cantando Inconsciente Colectivo a las 8, propulsado por la Fundación Conciencia Solidaria y Red Cooperar, Red Solidaria y Red Cooperar de Juan Carr. Que proponen que a las 8 de la noche estemos todos sintonizados cantando Inconsciente Colectivo de Charly García para probar, es como un ejercicio que a mí me gusta, de ver que podemos unificar nuestras voces cuando queremos. Sí. Así que nos vamos a sumar acá, Oscar. Vamos a estar ahí en la plaza. Vamos a estar ahí en la plaza. Yo me pongo del lado de los que le desafinan. Sí, claro, no. Eso también. El paneo general no importa. Sí, la idea es esa. Ya están preparándose de la escuela de lenguaje de señas, están preparando la canción, van a estar presentes, así que nos sumamos ahí un poquito. Y hoy a las 21 horas en la calle Techada, el coro municipal. principal va a ser villancicos. Qué lindo. Navideños, está lindo, mira, para verlo. Está bueno. Y a las 20 horas... Con motivo de la Navidad, me imagino. No, Año Nuevo. Y a, las 20 horas en la sala Enrique Muiño, la Orquesta Cristal de Cuencos. Ah, qué bueno. Te van a relajar. Qué lindo, sí. Bueno, también, un buen plan. Con entrada libre. ¿A qué hora el coro, entonces? Dijiste, a las 20 horas la, cuesta, la Orquesta Cristal, sí. Y a las 21, a partir de 21 el coro. O sea que bueno, está para ir a las 20 a la orquesta, sí. y después salir a escuchar el coro. A escuchar el coro. Bueno, muchas gracias. Oscar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y seguramente nos seguiremos encontrando porque la actividad en cultura de la Dirección de Cultura es intensa y variada. Renata. Vamos a la música. Música. Gracias. Oh,